Changoleón Podcast no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta semana en Changoleón Manía, consejos prácticos para Deporte Chuy 95. Aprende a narrar un partido en 2 minutos o más. Aprende a expresar tu imaginación multicolor con el asombroso poder de 32 bits en tu PSP con el juego Beats. Asombra tu pupila con las últimas novedades de Akihabara, Japón. Desde el país del sol naciente hablamos de Katakawa Chojo, la última sensación musical de 16 megabits en K-On. Explora la sensación de 100 megachock de Neo Chui, Agua Agua World y Mysterious Rain Jack. Enfrenta el misterioso reto polifónico de Toño 2600. Todo esto y más en el arte de ser un samurái rutero en el Changoleón Podcast. ¡Comenzamos! Prepara tus oídos para el asalto auditivo de la introducción de cada miembro de Changoleón Manía. En el primer micrófono y en los controles técnicos, el fantástico, genial, con capacidad de 64 bits de memoria, Jano. Buenas noches. El portátil más chiquito del mundo, pero con un gran corazón, Adrián. ¿Qué quieres que diga? Bueno, el rollo es que ahorita están escuchando en audio. Espérate, dúrame. Sigue otra persona después de ti. Ah, perdón. Otro changolón maníaco, el que programa tus sentidos cada semana. ¿Qué onda, cuates? Habla Ángel. La composición visual de este programa es elemental para tu entretenimiento. Un gusto estar con ustedes, señores. Y la lagartija mutante del centro también está aquí. ¡Mutante, tu tía! ¡Wow! ¿Cómo están todos ustedes? ¿Es cierto que tío es una tía mutante? la polifonía majestuosa de Cuauhtémoc. ¡Hola, cuates! ¿Cómo están? ¡Saludos a provincia! El guión mejor escrito del mundo. Así tan rebuscado como se oye. Alguien lo planea toda la semana. Hugo. Buenas noches. Nos honoran con su presencia. Y están aquí cada semana aguantando vara. Aunque casi no hablan, están aquí. De gobernación nos acompañan Leslie Valenzuela y la licenciada Cecilia Vázquez. Gracias por su atención y dan fe y legalidad a este programa y a los jueguitos de Game Boy que regalamos de vez en cuando. En la calidad visual, en alta definición, en Technicolor, en estéreo y con orbs, nos acompaña. ¡Tu nombre! Oliver. Oliver. Pero, oye, aquí si le picas aquí, güey, se graba, güey, ¿ya supiste? Start, claro, start. Ah, no sabía, güey, qué chido, ese botón rojo, güey. Push it. Push the red button, push the red button. Y con los mejores tips para tu Neo Geo, el 100 Mega Shock Air y 2 minutos de sensaciones auditivas y medio groserona de repente. Chuy. Chuy, el tsundere. Oh, ¿qué me haces, Nintendo maníaco? Gracias, Chuy. Y a todos nuestros changoleón maníacos que nos están escuchando, también les tenemos más tips en este show. La persona que nunca se ve y a veces habla, pero es como un espíritu chocarrero en el fondo. Leo, y pasen las otras. Dino a las drogas, amiguito. Machilangote, no pudo ser. Arriba el DF. Y su anunciador, el respetable y con 20 años de experiencia. Miguel Jauregui, ¿qué volé? Gracias, Miguel. Y ahora con ustedes, el anfitrión de este podcast. Con el comandante, el general, el Big Boss, el Mother Brain, el Dr. Willy, el Big Boss, otra vez. El M. Bison del podcast Shangle León Manía. El Koopa. El Wario. Ok. Nos acompaña Gus, alias Serge Rodríguez. Mamá, cómprame este videojuego, por favor. El Rated X. Y de todas maneras es patrocinado por el Parcero de Hierro. Mira, cambiando de tema, en la pista número 2. Allá, al fondo. El señor Adrián Gabriel. Buenas noches, maníacos. Esta noche les voy a contar un cuento. Bueno, se los cuento después porque ya va a empezar el podcast Chango León número 2045. ¡Eso! Estamos con la novedad, mi capitán, de que estamos a 195 por... Ah, no, estamos a 5 podcasts del 200. ¿A cuántos podcasts dijo? Estamos a 5 podcasts. ¡Hijo de la chingada! Anoche evacuamos Piedras Negras. ¡Híjole! No, yo nunca he evacuado Piedras Negras. ¡Tenemos parque! Señor, pido permiso de liberar al señor Nelson Mandela. Ok, y a Willy también. Bueno, señores, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué? No, primero nos voy a explicar qué tragó ayer. Okay. ¿Cómo que evacuó Piedras Negras? Pues, no sé, no, es que no recuerdo. Las Adelitas nomás me dieron a tragar y me lo tragué. Se me fue el tren. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, pues es que ya me desconcentré. ¿Qué pasó? Algo acá como paranormal. Tenemos un día, fue un día muy caluroso hoy. Hay muchas cucarachas. Kisifur también vino. Sí. Sergio, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Fíjate que no, pues una notición. Fíjate que quiero invitarlos a todos a escuchar, a ver el programa del Mundo Paranormal de Vane, que ya está otra vez los viernes. Los viernes, sí, alrededor de la medianoche. Solo por XCJ. ¿Se está volviendo a aparecer? Canal 5. Se está volviendo a aparecer. Fíjate que sucedió algo este fin de semana. Sí. En el programa de Vane. Hay una leyenda. No sé si tú la conoces. Por cierto, ¿alguna vez vieron ustedes la película Los Caifanes? Pues claro que sí, mi estilo. Existe una leyenda en la cual indica que si una persona. El chanate. Más el chanate que el pájaro. Jugaron una partida. Existe una leyenda que según dice: si una persona se mete a un sarcófago, ataúd o caja de muerto, como le quieras llamar, a la caja de la. Corre el riesgo de fallecer. Ahí adentro. En los próximos días. Oh. En el más reciente programa del Mundo Paranormal de Vane, que se transmitió hoy a la 1:00 a.m. Tengo varios años vivo. Me hizo recordar mucho aquel detalle. Me está diciendo Cuauhtémoc que por ahí también él lo hizo en alguna ocasión. Y bueno, pues aquí está Temo. Lo que sí te puedo decir es que una personalidad del Mundo Paranormal de Vane tomó el riesgo. Y este detalle fue televisado en la emisión de ayer. Y esa persona se encuentra entre nosotros. Y se puso frío. No, mucho. Fíjate que tenemos a Oliver. Resulta ser que Oliver se metió adentro de un ataúd. Abas. Y bueno, vamos a aprovechar para que nos platique un poquito un sarcófago. Y vamos a aprovechar que está aquí para que nos platique su experiencia un tantito. Su experiencia y de una vez nos repartamos sus bienes. Claro que el ataúd es el nuevo bar de góticos, sí, que está aquí en el centro. Bueno, vete. Oliver, ¿cómo te quedó la pijama de madera? ¿Cómo te quedó la pijama de madera? Te la mediste anoche. Allá el micrófono, por favor. Te digo, en sí la idea nació la semana pasada, que fuimos a revisar el Panteón San Rafael. Que encontramos ya lo que eran las fosas ahí de para que pusieran los ataúdes. Y salió de repente la leyenda. Le empezó a comentar Lolo, uno de los compañeros. Y preguntó, a ver, ¿quién se quiere aventar? Pues voy yo, llegué y me acosté ahí, no pasó nada. Y luego me dice, Vanessa, ¿sabes qué? Ahora te vamos a conseguir un ataúd. Para tratar de desmitificar este mito, esta leyenda. Y pues llegamos a esta funeraria, nos dejaron entrar, muy amables todos. Todo tranquilo, lleva hasta de bule, alardeando, no pasa nada. Bajan el ataúd, lo abren. En ese momento dije, ya me fregué, ya me chingué, aquí voy a valer madre. ¿Sabes qué? Pues quítate los zapatos, vas para adentro. Ya me quito los zapatos, me trepo ahí al ataúd. Y dijo que lo van a dejar abierto, creo, porque le estaban moviendo no sé qué cosas. De repente ya nada más, ¿sabes qué? Quítate la gorra, ya te vamos a cerrar. Me cierra, todo tranquilo, no pasa nada, tengo la cámara ya adentro. De repente nada más abren el cristal, bueno, la tapa para poder ver al muerto desde afuera. Empiezan a grabar y todo, y empiezo a ver cómo el video se empieza a empañar. Todo tranquilo, no pasa nada, empiezo a narrar más o menos qué es lo que siento. De repente nada más llegan, me tocan, ya te vamos a sacar. ¿Por qué? Ya vas más de 10 minutos ahí. Más tiempo y puede ser nocivo para tu salud. O sea que perdiste la noción del tiempo. Sí, yo estuve narrando, estuve adentro sin ningún problema. Cada vez que se te pierde la noción del tiempo. Estando adentro. ¿A qué olía esa caja? A caja de muerto. Pues, ¿a qué huele? ¿A qué huele? Y nada. Fíjate que yo ya experimenté eso hace mucho tiempo. A olor de caja nueva, como New Car Smell. Y pero me tocó estar en un ataúd para los de madera. Y te forja el carácter, Es una experiencia. No a todo el mundo se lo recomiendo, pero los que la pasan la prueba. Y no me refiero a pruebas de ¡Uy! Sino la sensación de estar solo, de estar metido a oscuras, y no por 10 minutos, sino por mucho más tiempo. Estar oyendo las voces de la gente, cómo se mueven alrededor de ti. Voces amenazantes, voces que dicen muchas cosas, y estar imposibilitado es una cosa muy caraja. Pero te encanta. Casi advierto en dónde lo viviste, pero no lo voy a mencionar, por favor. Yo hace un par de años, como otro dato adicional similar, estuve en un campamento con unos compañeros del TEC, un campamento de liderazgo, y una de las pruebas implicaba pasar cerca de unas 2 horas con los ojos vendados, haciendo varias cosas a lo largo del tiempo. Y la última prueba, tú no sabes por dónde te llevaban, porque era un campamento, y la última prueba implicaba correr en línea recta con ojos cerrados. Y la mitad de la gente no la no lo toleraba. pero pues la otra mitad corrimos como demonio. O sea, realmente correr con los ojos cerrados, con los ojos vendados, después de estar como 2 horas sin saber dónde estás, qué estás haciendo, es una experiencia extraña. Sobre todo porque no sabes cuándo te tienes que parar, no sabes quién te va a atender, no sabes cuándo. Cada segundo que estás corriendo así, pasa mucho más lento de lo que parece. Es un efecto como que contrario a eso. Pero es sobre todo porque el resto de los organizadores estaba diciendo cosas mientras corrías. Entonces, nada más los veías pasar y decías, ¿qué número es este? ¿Cuántos más allá adelante? ¿Cuántos más allá atrás? Entonces es una sensación muy confusa. Pero al final así sales casi casi cambiado. Ahora sí, llegando a lo que les interesa, Sher, si me pasa algo, te dejo mis cómics, Miguel, te dejo mi micrófono. Yo pido la porno. No, que me entiendan con ella, güey. Que me entiendan con la porno. Yo pido la agenda de teléfonos que tienes, güey. Yo pido la. Desde que trabajas en la televisión. Yo pido la Mac. La anterior no. Ah, ok, bueno, pues. Sí, Chuy, porque ahorita te regreso tu balón que tengo en el carro y te dejo lo demás. Yo la cámara. Que me enteren también con ella. Entonces, lo interesante de esto es lo siguiente. El programa del Mundo Paranormal de Vanessa se transmite los viernes a la medianoche. El podcast de Chango León, ¿sí?, se graba los sábados en la noche. Por lo tanto, si llega a ocurrirle algo a este personaje, alguna cosita, entre la 1 de la mañana del sábado y las 10 de la noche del sábado, la exclusiva va a ser para Chango León. No, que vaya exclusiva. No me des tanta suerte. Gracias. No me ayudes, compadre. Lo que no sabes es que en tu vaso que tomaste, ya vale madre. Había soda. Soda sin veneno. Sí. Con tamarindo artificial. Era la coca porqui, la coca porcina. De hecho, te sentamos junto a Shui, güey. Te sentamos junto a Shui que... Tiren. Tiren. No te vas a morir, hombre. Ya, mira, este martes fue seguro y me dijeron que no, pero era sífilis. ¡No más! Que no era bronca. No te la voy a pegar, no te gustes. No, está bien, no. Nada, güey. Ahorita que estás hablando de virus, se me ha hecho muy interesante que la gente se tapa la boca para esto de la influenza, pero deberían de hacer un tapaboca, bueno, tapatraseros, ya que pues a esto tapacolas. Digo, sí, o sea, te puedes infectar. Sí, güey, pero imagínate que entres a un lugar público, a un sanitario y que te entre la influenza por el trasero. Entonces, era un baño. Por la otra boca. Influenza. Para empezar, eso no es influenza, güey. No, por eso te digo, esta es influencia. Disfruta disfruta tu sida. Pues puede ser por la influencia de tus deseos, güey. Pero tu consciente te engaña. Oye, estamos ya quedándose allá. Es una influencia así de gruesa, así de larga. Duele, pero la verdad es dura, sí. Oye, ya que andas tan allá por el sur, en Japón ya inventaron un calzón que neutraliza los olores fétidos de tu ano, sí. Ah, no, qué chiste. Pero todavía soy el... Tienes que, señor, tienes que dominar el arte. Señor, ya solucionamos el problema del oído. Ya, ese calzón necesita un silenciador ahora. ¿Ya? Yo creo que ya están trabajando en ello. Nomás le subes al radio y luego funk. Y ya. Sí, nada, se da cuenta porque ya no hay olor o huele a fresas. ¿Sí? Y como no se va a oler, nada más subir el prrr y luego todo el mundo se queda así como que, ah, canijo, ¿qué fue eso? Pero no huele a nada, así que... Puedes decir que fue el motor del carro que estaba... Huele a su cena y a su desayuno. Popurrí. Pimienta. Aguas, agua, chavos. Esos son los huevos de Serge. Los huevos de Serge presenta. Los huevos de Serge son sagrados, Oigan, pero... Este es un podcast de cómics. ¿Quién iba a hablar de cómics? Pues empieza. ¿Qué te parece? ¿Vale, cómics? Este es un podcast de cine. Un podcast de cine. Que por cierto, un saludo a los de Iberoamérica Podcast Awards. No ganamos ningún lugar, pero... ¡Yay! Les agradecemos que nos hayan incluido. Gracias a todos los que votaron. A ver, en el micrófono, por favor. Vaya a ver. A ver, mano. En una de las categorías, si no me equivoco, llegamos al cuarto lugar. Es un muy buen nivel, ¿no? Sí, pero ya después nos desplazaron como al quinto, sexto, por ahí. Pero, no, pero en, la otra, en la otra categoría. En la otra categoría. En la otra categoría andamos como en la novena. No sé, no, como en el séptimo. En el séptimo, pero en el otro andamos en el cuarto. Es que no había mucha competencia. Tu había un chorro de competencias. No, no, no hagan caso de Adrián, somos muy populares, tenemos mucho rating. Gracias a todos los que votaron por nosotros. Gracias a Dorame por votar 100 veces por nosotros. Oye, que ya que Dorame cumplió su challenge, ya va a estar en YouTube muy pronto. Para nosotros vamos a avisar para que vean lo que nos debía challenge es el Dorame challenge del Dorame. Es un video asombroso realmente. O sea, sí. Yo lo vi y hasta me salió una lagrimita. Rent Dorame Rent. Ajá. Porque me recordó la época dorada del cine mexicano, ¿o qué? No sé, algo, una época dorada de algo. Mira, aquí tengo los ganadores de Iberoamérica Podcast Award. Tenemos el mejor podcast de arte, es Angelcast Anime and Living. El mejor podcast de cine y televisión, Los Comic Geekos. Un saludo a Los Comic Geekos. Saludos. Podcast de comedia, Chistes en Español. El mejor podcast de deportes, Bajo las Capuchas. Arriba de Puerto El mejor podcast de educación, Pregúntale a Mónica. El mejor podcast de música, Latin Roll. El mejor podcast de pasatiempos, En caso de que el mundo se desintegre, que está muy padre. El mejor podcast de religión, el Radio Vaticano. Con el... Ha de ser con Ratzinger. Ay. No, pues, ¿cómo vas a competir contra Radio Vaticano? Con ese presupuesto, pues a huevo. Sí. No, gana Radio Vaticano con el DJ Dios. DJ Dios. No olviden visitar la Joroba de Rina. Tengo el club de los sacerdotes cachondos esta vez. Así que visiten la Joroba de Rina. Los capuchinos calientes. La Joroba de Rina. Oye, siempre sigo. Es como si hicieras un podcast, el podcast más americano del mundo, y lo sacara al gobierno. O sea, obviamente pues va a ganar ese. Porque no. Ok, déjame termino con estos. Mira, el mejor podcast de salud, Cocina Placer. Wow. El mejor podcast de tecnología, Bajo Control, Video Games. Y mejor podcast de política, el podcast de Luis Castilla. Aquí no hablamos de política, entonces. Pues, de vez en cuando, como no. Pero bueno. Sí, pero no. Ey, no, pues, estuvo muy padre. A mí me gustó. Estaba revisando ahí todos los días, estaba pendiente. A ver qué onda. Buena onda. Ahí para la próxima. Sí. ¿Qué pasó? Estamos tomando una Big Cola por aquí por la mesa. Estamos agarrando la Big Cola. No es un refresco. Nos estamos pasando la Big Cola. No es un refresco, es una tebolera. Así le decimos a la Big Cola. ¿Es de cola si es de naranja? Sí. Dejen mi cola en paz. No, es que la trajo Leo. Esa falta olvido. Pues dile al Temo. Oye, por cierto que acabamos de tomar una Fanta sabor tamarindo. Estuvo buena, está bien. Sí. ¿Qué te pasa? Ah, chale. Está decente la. Oye, ¿cómo sigue el cargamento de pizzerolas ochenteras que lo puedes conseguir en Walmart? Ya también está en Ciudad Juárez. ¿Alguien ha ido a Walmart a comprar? Sí, yo sí. Pues es un viaje al tiempo. Viaje a los ochentas. Haz de cuenta que se cayó una caja por un hoyo y llegó al año 2009. Haz de cuenta que agarraste tu DeLorean, viajaste a 1984, al primera tienda de abarrotes que unas pizzerolas. Sí, es el look original. Exacto. Ochentero de las pizzerolas. Saben igual. Se me salió una lagrimita, ¿sí? Sí, pues la semana pasada, la última vez que vine, les dije sobre Bunsen y cómo lo va todavía propagado. Sí, sí. La noticia es que fue un viajezote para el pasado. Sí, esos quesitos de nuevo. Los totopitos, los por favor. Las quesabritas. Puffets. Pero Puffets todavía hay, ¿no? No, se llaman Puffets. O papitas, ¿a qué rancio? Digo, ¿a qué rico? Esas nomás en Ciudad Juárez, ¿no? Los productos, qué rico. A qué rico, ahí por la Avenida de la Raza y... Todavía está el edificio ahí con el logo, con la monita sonriente. Oiga. Era muy buena. ¿Cuál era las papas? No recuerdo el nombre, que eran unas bolas redondas de queso. Se llamaban quesabritas. Cacha tus quesabritas. Quesabritas. Oh, sí. Catsupapas. ¿Dónde les tocó esa canción? De los camioncitos de las paletas. Sí. Que no era de me gusta, me encanta, los helados regia. Y lo La fiesta de Luis estuvo muy animada. Y lo principal del lado fue el lado de sorpresa. Por favor. Qué chingados fue eso. Es que mira, algo pasó con esas trocas, con esas troquitas, que después ya el cassette que tocaban ya se, como se saltaba o estaba cortado, entonces no se escuchaba la rola entera, nomás escuchabas puros pedacitos. Nomás me gusta, me encanta, los helados regelo, tú, otra vez, me gusta, me encanta. No, pero traían la bocina tronada a veces, ya, como Chewbacca cantando ahí en el camión. Sí, ya es cuando ya me tocó el fin de esas troquitas. Ya no existen. Ya no existen, ¿no? Nada más salió una troca que sale. Turun, turun, turun, turun. Las cantinitas. Hello. Turun, turun, turun. Esa. Mr. Frosty. Ah, no, Mr. Frosty. Lo único bueno de las troquitas es que todavía venden la paleta de las tortugas niña con ojitos de gomita. Las de pantera rosa están geniales. Y a mí me caía bien gordo porque, mira, está el camioncito y a un ladito están las estampitas. Están las pegatinas de los productos que venden. Entonces tú llegabas y te antojabas de los productos. Entonces le decías al señor, deme este. No, no tengo este, mijo. Bueno, este. No, no tengo este tampoco. Y este. No, no. Bueno, ¿cuál chingados? ¿Cuál trae? Y te saca un pinche esquimal de. Traía ahí el de vainilla nomás. El sabor de vainilla. Y pobre el niño que pidiera esa cosa que era así como la bandera americana roja. O ah, sí, es cierto. Era como una botella. No, se lo acababa porque andaban ahí. ¿Qué, mijo? ¿Sabes qué me gustaba de los camioncitos esos? Pero en el paso. Es como un raspado que te sirve en un vaso como de papel. Oh, ¿cuál? Son... ¿El que le empujas para arriba? No, son los submarinos. Los torpedos. Okay. Se llaman es torpedos. Que regularmente son arriba. De sabor naranja. Le aplicas fuerza en el fondo y sale la. Y eran de los picapiedra. Está bien. Está bien pervertido el asunto ahí. Entonces, yo me acuerdo. Pero no, había un raspado que hacían. Era un cono de papel. Y era raspa. Y le echaban el jarabe. Pues es lo mismo que las raspas de aquí, nomás diferente. No, pero sabes que como que es como la Coca-Cola de Juárez y la Coca-Cola del Paso, era diferente. Tenía el sabor diferente. No, sí, cierto, sí, es verdad. O sea, no. Otras cosas. ¿No se acuerdan de aquí en Juárez? En la primaria o así, en la secundaria. Sí, sí, unos que eran unos conos de metal. Entonces iba el señor de la raspa, le raspaba. Sí, y luego sí. Lo retacaba en unos pinitos, luego le ponía jarabe de rojo. Se ve bueno. Oye, yo me acuerdo, los changuitos, que era raspado. ¡Ay, qué rico! Con limón y chile en polvo. Chile piquín y sabían tan buenos. No, oh, era delicioso. Sí, era tan sencillo, pero qué ricos estaban. Ni que raspas era de chamoy, ni que nada. No, esa era la ley. Así a la esquina, ¿no? Sí, igual. Mientras tanto, la otra mitad de la gente que está en el podcast no tiene la menor idea de que está hablando esta gente, que es mucho más grande. Aquí la. No, bueno. Oye, Hugo, ¿te acuerdas de Don Miguelito? Con todo respeto. Ah, sí, ese vendía gelatina. Cierto, güey, ¿no? el otro. No, ese era el de las gelatinas. Que le hacía gelatina. No, pero había un señor que traía un carrito con dulces que se llamaba Don Miguelito. Y ese, pues, nomás, aparecía los domingos nomás, ¿no? Era que vendía los E.T. deformes. E.T. piratas, sí. Fíjate que yo creo que todas las colonias, o al menos en Juárez, me acuerdo. Salías a jugar lo que quieras, a la bicicleta, el balón, lo que quisieras. Y siempre llegaba el viejito de los dulces. Que era un señor en una bicicleta o empujando. Yo me acuerdo de un señor que vendía las mentadas cachetadas, no sé si ustedes te lo tocaron. Que eran como de pulpa de. Bueno, pulpa de tamarindo. Sí, sí. No. Ah, oh, qué tiempo. Mira, es que aquí estaba Don Miguelito que traía un carrito pintado verde. Y luego traía casi como uniforme, por así decirlo, ¿no? Traía su pantalón de vestir y su camisita color, así como un azul pardo. Ese era Don Miguelito. Y luego había otro que le hacía la competencia, que era un carrito igualito. Pero ese era muy carero, ese le decíamos Don Carerito. Siempre, es cierto, siempre existe él. Algo así. Era el Don Miguelito malvado. O sea, si ya después de las 5 de la tarde no pasaba Miguelito, Don Miguelito, no te quedaba más que comprarle a Don Carerito. No, yo conozco una colonia donde los niños están jugando en la calle, ¿no? Es como una privadita, se mete el camión de las paletas. Y los niños son sádicos en esa colonia, son maléficos. Son los niños del maíz porque. Porque son los hijos del maíz. Están jugando ahí en la calle, ¿no? Y luego se mete el camión así como que a checar, ¿no? Si hay niños. Y todos los niños salen corriendo a su casa. ¡Shunk! Así como que el paletero dice, ah, ya fregué, no, van a caer paletas. Y se queda ahí como 10 minutos en lo que el niño consigue cambio. Luego todos los niños se ponen de acuerdo y salen de una sola casa, así en bolita. Y luego va a correrse el camión. Y en el último momento, así como pájaros, cambian de ruta y se van a la tiendita. Y cada vez, fui testigo. Y no, sádica la colonia esa. No vayan a la calle Montebello, por citas dos. Son sádicos ahí. Huyan. O típico, ¿no? De que. Okay. Mamá, quiero una paleta. No, aquí tengo paletas, mijo, no se preocupe. Y que saquen pinche paleta chiquita. Nada que ver con la que venden en el camioncito. Pues, nieve. Ya cambiamos de tema. Mande. Díganos. No, digo, ya veríamos mucho, vamos a entrar en materia, ¿qué te parece? Bueno, mira, ya nomás, para hacer una transición de los dulcecitos a los cómics, te platicaré que en aquellos tiempos había un señor, uno de esos señores vendía unas bolsitas que traían un sobrecito de chocolate en polvo y traían un cómic también. A mí también me tocó. ¿Te tocaron? Sí, sí, sí, sí. Y tenía cada cómic, nunca se repetían, siempre había diferentes así temas. Y eran unos cómics de que serían de 5 centímetros el librito. 5x3. Un cuadrito así pequeño. Sí. Pero, bueno, uno que es niño y con tus ojos pequeños alcanza a leer eso. Increíble. Pues yo tenía colección de esos cómics. Nomás me quedó uno que lo subí a mi Deviant, que se llama, creo, La Chica Espacial. Para que lo vayan a checar. Wow. No, es el único que me queda. No, no, yo qué te puedo decir. Nunca me tocó el mismo. Siempre eran diferentes. Cambiaban semana a semana. Uh-huh. Había otro que era un cómic, pero traía un papelito así de celofán rojo. Que se lo ponías y te revelaba un secretito o algo así. Sí, sí, no. Era genial este tipo de... Antes como había muchas tratas para venderte los dulces, vamos. ¿Sabes qué era genial? Bueno, volviendo, me remonté a la época de la primaria. Cuando llegabas y que no sé si a ustedes... Pero que no faltaba el señor que tenía su tenderete afuera de la escuela o a la salida. Y que te vendían... Pirinolas, qué pendejada y media. Y ahí andabas, compré, ¿qué? Compré pirinolas. Bueno, había unas cosas que las movías y que volaban y... No. Oye, entre otros dulces que había con cómics, estaba, creo, no sé si se pronuncia así, pero había unos chicles que eran de Joe Palooka. O Bazooka Joe o Joe Palooka. Y esos los abrías el chicle y adentro de la envoltura venía un mini cómic de Joe Palooka o de Joe Bazooka. Era Bazooka Joe. Bazooka Joe. Sí. Hay que investigarlo, eso en el internet. Me sonó como a un palumpa eso. Pues algo por ahí va la cosa. Era un chavito güerito, así gringo, algo así, tenía una onda así. Bazooka Joe. Los Cracker Jacks. Los Cracker Jacks. Que trae su premiecito o algo. Oh, un premio abajo. En el cómic, fondo. Una calcomanía, cualquier cosa. Cracker Jacks. Malvado de Bazooka Joe. Oh, los dulces del pasado. Wow. Oigan, no, antes de que siga Gabriel, ahora sí. Yo tenía, en mi primaria había una mamá que se quedaba afuera en el portón de la escuela desde las 8 hasta la 1 que salíamos. Hasta la 1. Esperando a su hijo. ¿Eso es normal o estaba la loca? No, yo tuve una tía así. Nunca faltaba la señora que estaba esperando a su niño. Tenía el complejo de sobreprotección. Así es. Y la que no dejaba que comprara porquerías en sí. Le llevaba su bolsito. No, yo era un caso de esos, ¿verdad? Mi tía me daba mi loncha, o sea, no dejaba que comiera papitas ni nada. Ajá. Por eso voy ahora de cabrón. ¿Nos apareció en el recreo a vigilarte que no compraras fregaderas en la calle? Sí. Yo fui un niño de esos, la verdad. Era la única señora que no tenía Sancho. Todos los demás estaban en su casa. Era soltera mi tía. No, fíjate que la otra, bueno, no te creas, hace como 2 años me metí a mi antigua primaria. Todavía estaba la misma señora que vendía, todavía estaba la misma señora. Entonces, claro que llegué y no me resistí, compré una torta de las que preparaba. Oh, ¿y todavía sabían igual? Oh, sí, genial, las gorditas y todo, no, sí me atasqué. Porque la señora de aquí de la primaria donde yo estaba te daba un lonche con, o sea, un pan de blanco con salchichón. Pero le echaba salsa búfalo. Entonces sabía bueno. Son dos cosas que... Un aguaperros le dicen igual que lo puedes hacer tú, pero vas a la escuela y como que... tiene tu sabor, obviamente. Sí. Es la nostalgia. Es el sabor de los recuerdos. Y no se acaba esto. Oye, vamos a un corte comercial y regresamos, pero ya con otro tema, ¿ok? No, espérate, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura. RadioExceso.com, 100% tu mejor opción, sin protagonismo. No, yo soy aquí el moderador. Y ahora la imaginación se abre como un libro pornográfico con Adrián Gabriel. Muchas gracias, Miguel. Continuamos con el siguiente tema. ¿Qué estás viendo? Vamos a hablar de cómics. Sí. ¿Qué tenemos en la pantalla, por favor? Mira, en la pantalla tenemos Alita Last Order, que es el volumen 11. Y se llama Angel Cash. Pero no le veo las alitas. Ah, no, Angel Cake. Hace un par de semanas ya habíamos hablado del 10, ¿no? Habíamos hablado del tomo 10, pero para mi felicidad salió el tomo 11 también. Sí, donde continúa la batalla del cenit de todas las cosas, de S.O.T. Y cada vez salen personajes, enemigos cada vez más estrambóticos, cada vez más loco. ¿Nos quieres decir qué clase de personaje salió aquí en este tomo? En este tomo sale... En el anterior salía Dorame comiendo flanes. Ah, sí, y dándole la vuelta a la cuadra. Fíjate que al principio de este tomo te explican que en el pasado, en una exploración a Mercurio, lanzaron nanomachines. Entonces se contaminó tanto la superficie de nanomáquinas que se convirtió en una especie de mar de nanomáquinas. Entonces sí. Mercurio, no pueden ir los seres humanos, no puede ir ninguna forma de vida porque está infestada de un mar de nanomáquinas. Y luego ya continúa la historia. Tenemos a este cuate que se va a enfrentar, que no es, ahí te digo su nombre, se me olvida. Es un karateca espacial, ahí te va. Se llama Toji. Se llama Tojino Chabelo. Este hombre es un campeón de karate electromagnético. ¿What? ¿De qué? Y bueno, ya sabes, acá muy... Mande. Te hace una llave de judo y te borra el disco duro. Adivina dónde tiene guardadas las pilas. Es recargable, por cierto. Te aseguro que alguien ya hizo un doujinshi de eso. No. O fuerzas. A ver, tal que le toca enfrentarse a un enemigo que se llama Anomalía. Y vaya que es una anomalía. Sí, que lo ves y vaya que es una anomalía. Descríbenos el personaje físicamente. Pues mira, es que está difícil de describir. Digamos que tiene así como la cara como un esqueleto. O sea, ese no es el problema es lo que tiene entre las piernas. Lo que tiene entre las piernas es... ¿Un cuerno? El tercer cuerno enorme. Tiene una cosa larga. Tiene un tripié. Ok. Utiliza cierta parte de su cuerpo para atacar. O sea, y tiene un rayo destructor y toda la cosa. Pero en No More Heroes, Destroyman te ataca con un rayo que sale de su entrepiernas. No dispara precisamente. Literalmente da unos. Te lo he atrevido fuera de cámara. Da unos arrempujones. ¿No le da vergüenza? Unos arrimones supersónicos. Te da unos trancazos de verdadero terror. Yo quiero ver esos arrimones. A ver, pasa. Y yo que pensaba que yo aventaba rayos. Y centellas, cabrón. Pues le gana a Peter North. Total que se llama el cañón del líbido. El cañón del líbido. Okay. Se llama Líbido Cannon. ¿Quién está jugando ajedrez? ¿Quién quiere? Oigan, yo no les quiero explicar en qué termina esta pelea, pero Anomalía es realmente una anomalía. Ok. Se sigue poniendo bien suave porque Sex, o como le quieras decir, que viene siendo la parte masculina de Alita. Sí. Un clon Alita, de Alita. Alita macho. Alito. La versión masculina Alito, de Alita. Alito. Sí. Le toca enfrentarse a un enemigo que viene de Júpiter y ese es como casi, básicamente es como una máquina, un jefe de videojuegos que se transforma en diferentes... Para los que no han leído el tomo pasado, ¿qué pasó con Alita? Alita está desaparecida, piensan que está muerta y no se resuelve ese asunto o queda en continuación hasta el final de este tomo. Yo pienso que se fue de parranda, anda de parranda. Pues sí, no, pero eso sí. Yo no pienso que muerta. Regresa embarazada. Bueno. O sea, Alita no se acaba, todavía continúa. Porque una vez leímos uno, ¿no te acuerdas que tú lo llevaste? No, pero apenas era el tomo 2. Yo pensé que era la primera serie. ¿Cuánto fueron? 10 tomos, ¿no? La primera y después ya sigue Last Order. Oh, ¿cuántos siglos lleva corriendo esta cosa ya? Más de 9000. Desde el 88. O sea, desde el 88 sigue saliendo Alita. Qué hueva, ¿no? Sí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estuvo Alita congelado, Tosor? A ver, tú tienes unos 3, no sé. Unos 3, no fue mucho tiempo. Dos o cuatro, porque acuérdate, dejó de hacerlo, se empezó a hacer Aqua Knight. Aqua Knight. Y no sé cuántos tomos fueron, la verdad. No recuerdo en ese momento, pero... Ya después regresó con Alita Last Order. Last Order. A ver, explícame algo. ¿Qué rollo con Alita? Obviamente he visto la animación y también he leído el tomo ese que dice Chuy. Ajá. Son diferentes. Ah, ok. La historia que ves en el anime sí ocurre en los primeros tomos, pero nada más es lo que te muestra el anime. Están muy cambiados. De hecho, hay dos, tres personajes que no salen nunca en el anime, en el manga. Ajá. Lo que nunca he entendido, se llama Alita Battle Angel. Sí, sale muy chingón y muy buena, pero... ¿Para qué fue construida? ¿De dónde la sacaron? Pues por eso tienes que leer el manga. Tienes que leer el manga y Last Order también, porque todavía no se revela todo. Ah, ok, entonces sigo con la misma duda, por entonces. Sí. Ah, bueno. Más o menos lo que entendemos es que fue entrenada en Marte y fue una especie de guerrero en Marte que de alguna manera terminó en la Tierra. Sí, porque yo ya nomás me sé la historia que de que se empieza a echarse a todos los... Pues bueno, sí, ella en el manga, en el primer volumen, tiene un cuerpo que es el Berserker Body. Que se lo va armando ¿cómo se llama este? Ido con diferentes partes que se va robando por ahí. No, él ya lo tenía. Bueno, cuando le encuentra en un basurero. Encuentra que es lo que es la cabeza. Es la pura cabeza y el busto, ¿no? Y el torso completo. Si y quiere. Le da un cuerpo robótico, pero luego que Alita decide hacerse Hunter Warrior, es cuando sigue utilizando ese cuerpo hasta que lo pierde en una pelea. Una pelea. Y es cuando Ido le da el Berserker Body que tenía guardado. Que tenía guardado ahí para casos de emergencia, tú sabes. Exacto. Que luego ella utiliza para que sea el Motorball, y bueno, y otras cosas. Así es. Pero si sigues leyendo Last Order, sigue saliendo diferentes cuerpos cada vez más poderosas, más poderosos. Son mejores, vamos. Así es. Les voy a dar a presumir. Me estoy comiendo un vagabundo, está genial. ¿Vagabundo? ¿Qué es un vagabundo? Explícanos. Hablando de dulces. Es una paleta de fresa o cereza. Una rica paleta. Una rica paleta con un sobrecito de polvito blanco. No, no, es cierto. No, de con polvito de... Sal. Ya sé, es sal. No, no, con chile piquín. Entonces tú metes la paleta en el polvito de chile piquín. Pues, sabe delicioso. Solo a la venta en el DF y a la metropolitana, ¿verdad? No, no es disponible para provincia. No, solamente sí. Realmente se trata de darte un polvito con la paleta. Época de menta. Perfecto. No, pero en serio, lean. Tenemos con Alita. Más leña y Lolita está muy bueno. Sí, Yuquito Kishido se aventó esta chida semana. Me va a gustar. Otra cosa que tiene Battle Angel es que piden que los lectores manden diseños para sus personajes que van apareciendo. No sé exactamente cómo funciona, si tienen que ir a yukitopia.com y ustedes mandan su diseño y si lo escogen, pues aparece en el manga. De hecho, algunos de los personajes que aparecen en este volumen, que son tres, ya fueron escogidos de entre los lectores. Eso explica los diseños tan locos. Marihuanos. Ajá. Y claro, si tu personaje es escogido, es parte de, se vuelve propiedad intelectual de Yukito, ¿sí? Kishiro. Eso me recuerda mucho a lo que hace Kota Hirano en Hellsing. Pero lo que hace Kota Hirano en Hellsing es que en sus tomos, de pronto, nada más oyes, ves un mensaje al margen que dice: oigan, necesito asistentes, si saben de alguno, llámenme. Porque no tengo suficientes asistentes para terminar esto. Sí, no, pues No, es que nada más ve cómo está Hellsing. O sea, es que leemos cada manga donde sale cada diseño tan bizarro. No sé, ustedes, ¿qué se les ha hecho el diseño más bizarro en algún manga que hayan visto? Obviamente que hay muchos, ¿no? Pero no sé, alguno tiene que dejarlo para tema en otra ocasión. Sí, mejor en otra ocasión. Tenemos muchos temas de que hablar. Bart, sí. Sí, bueno, chicas, ¿qué sigue? ¿Tienen algo de qué hablar, chicas? Ah, sí. No, parece que no quieren más. ¿No? ¿Entonces hablamos de aquello? Pues bueno, vamos, sí. Empezamos con aquello. ¿Sí? Espérame, aquí viene Ceci con su tarea, por favor. Ok. A ver. En lo que viene quiero decirles nomás que están escuchando una música bien viajada, hecha por Beats para PSP, para que lo busquen, BEATS. Es una especie de mezclador, sintetizador, con varios samples, y ustedes pueden crear su propia música. Es más bien como un sampler, o sea, agarras samples y los acomodas, entonces Dorame está acomodando todo. ¿Qué persona? Ahí está Ceci, va a hablarnos de... Ahora en la sección de Ceci... Ceci va a hablarnos de... Sí, Ceci va a hablarnos de Akira Toriyama. Y, claro que sí. Toriyama. Adelante, Toriyama, Ceci, pues todo tuyo. Toriyama World. Bueno, voy a hablar ahora sobre dos mangas que sacó Toriyama antes de las que le había presentado la otra vez, que es la de Wonder Island. son dos mangas que nunca se publicaron y que no son muy conocidos. De hecho, lo único que pude encontrar fue como un pequeño review de los dos. Y también les voy a dar un poquito de una autobiografía del Toriyama, porque empecé a hablar de él y no he dicho nada de su vida. Bueno, pues primero voy a empezar con la biografía. Toriyama, pues nació en abril 5 de 1955. Desde pequeño le gustaba ver mucho 101 Dálmatas y esa caricatura fue como que una de las que le impulsó a que él dibujara. Estudió diseño gráfico. Ingresó a la Escuela Superior Industrial de Aichi, de la cual salió en el 74, Aichi. De ahí salió en el 74 y empezó a trabajar en una agencia de publicidad. Se salió de ahí porque simplemente no le gustó la publicidad y él quería ser mangaka. Pues su debut fue el cómic del que ya les había hablado, de Wonder Island, que salió en el 78 en el Weekly Shonen Jump. De ahí le siguieron Tomato y Today's Highlight Island, y después fue su gran hit, que fue Doctor Slump. Un dato curioso de este manga es de que ya se han vendido como más de 28 millones de copias de este manga mundialmente. Y luego que gracias a ese manga recibió el premio de manga de la editorial Shogakukan. Ajá. Y luego su otro éxito pues fue Dragon Ball, que salió del 84 y se terminó hasta el 95. Y prácticamente lo empezó casi al acabar Doctor Slump. Y también Dragon Ball ha vendido como 109 millones, poquito más de 109 millones de tomos mundialmente. Y que en sus ventas en mercancía abarca hasta 3 billones de dólares. Akira Toriyama ha trabajado como diseñador de personajes de videojuegos como Dragon Quest, que fue adaptada en manga y anime como Las Aventuras de Fly, que se conoció aquí, porque hay mucha gente que todavía piensa que Fly fue hecho por Toriyama y no, él nomás diseñó los personajes. Los personajes originales de los juegos. Ajá. Y luego trabajó para Chrono Trigger. Gracias. Y luego Tobal. Y Blue Dragon, que es el más actual. Ajá, fue el último. Es el más actual. Y luego, más o menos esto encontré en algunas páginas y algunos foros que dicen que varia gente piensa que Toriyama es como el sucesor de Tezuka, porque Tezuka se puede decir que fue el primer personaje que haya popularizado el manga en Japón, y dicen que Toriyama es como que el segundo porque ha vendido demasiados tomos y ha hecho, pues su manga se conoce mundialmente. Realmente el que no conoce a Goku es así como que... Ah, sí. Ay, se te olvida decir que es de los poquitos japoneses que tiene casa propia. Ajá. Ah, todo Japón. Sí, dice que se han hecho exhibiciones en diferentes lugares y galerías, donde han asistido hasta 3.3 millones de personas, y que es la segunda vez en la historia que un mangaka haya obtenido tanta popularidad. Ajá. Por eso dicen eso. Pero ya depende del público. Yo quiero, porque la verdad, llegarle a los talones a Tezuka es imposible. Uh-huh. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es el impacto cultural. El impacto cultural de Osamu Tezuka alteró, por, ya se puede decir que hasta el momento y sigue alterando, lo que se podría considerar la industria del cómic en Japón y mundialmente. Y número dos, por el volumen de trabajo que hizo Tezuka en su vida. Tezuka sacaba hasta 3-4 mangas semanales, mensuales, al mismo tiempo. Entonces, Toriyama no saca tanto en volumen como Tezuka. No, sí, casi no todas sus historias de Toriyama han sido tomos cortos. Y sí, los más largos fueron Doctor Slump y Dragon Ball. A mí lo que me gusta del Doctor Slump es que está chaparrito y no, cuando está con la Nenor se pone bien guapote y cambia su personalidad. Eso es así bien chido. Sí, sí. Yo digo que todos los hombres nos identificamos un poco con el Dr. Slump. Sí, es una representación del hombre interno que tiene uno. Ah, sí. Que siempre es medio así como que medio, no sé, pero luego ante la presencia de las damas... Sí, me dio mucha risa el nombre que le pusieron cuando llegó a México la serie, que le pusieron hasta de Suas de Arale. Ya después ya se lo cambiaron, después lo quitaron del aire y ya cuando vuelve otra vez, ahora sí, Doctor Slump. Sí. Bueno, y luego ya siguiendo, pues Toriyama tiene dos hijos y creó él su propio estudio, que es Bird Studio, que le puso así por su nombre, porque Tori significa pájaro. Y luego fue así, su asistente se llama Matsuyama Takachi, que su asistente es el que hace casi todos los fondos en los mangas. Le gusta construir modelos, los videojuegos y las motos. Y lo es un gran amigo de Katsura, que es el creador de Beautiful Girl Eye y de Chavo Lady. De hecho, entre los dos se han dado tips. Como anécdota relacionada, cuando estaba haciendo... ¿Cuál era? Sí, DNA 2. Katsura dijo, es que este es mi manga en que yo intento hacer algo como hace Toriyama. Sí. Y sí, se nota sí, la influencia. Sí, pues de hecho Toriyama le recomendó que le pusiera los pelos así parados. Muy parados, y pues se transforma casi como Super Saiyajin, sí. el personaje. Y luego siempre en sus mangas siempre se dibuja como un robot, hombre con cubrebocas o un pájaro fumando. Uh-huh. Y luego, bueno, ya pasando a los mangas de los que les voy a hablar, el primero que sacó fue Awawa World, que salió en el 77 y no se publicó. Dicen, la historia más o menos trata de más o menos en el antiguo Japón, pero trata de mezclar situaciones modernas, como que pone un Japón antiguo, por ejemplo, pone un policía multando a un muchacho que va caminando y que porque pone su caballo en un lugar donde no se debe. Y, o sea, son situaciones muy equis. Muy, muy acrónicas. Ajá. Y que el arte pues es un poco sencillo y como que muy planos, que hasta llegan a ser medio feos los personajes. Y que ese cómic que lo puso como entrada para el concurso de Monthly Young Jump Award. Y que nomás ahí salió, por eso nunca se publicó. Igual el de Mysterious Rain Jack tampoco se publicó, ese salió como en el 77-78 y era como una parodia de Star Wars, pero que no, aún así no tenía mucho que ver con la historia, y que de este manga salieron muchos personajes, muchos diseños de personajes que iban a salir después en Arale, en Doctor Slump. El diseño es un poco más limpio que en Awawa World, y este manga llegó a ser finalista en el concurso de Monthly Young Jump Awards. Y pues fue lo único que pude encontrar de estos dos. Estuve investigando hasta imágenes y no hay nada de estos dos mangas. Sí, pues es que fueron publicados hace mucho. Sí, pues 70 y garra. Y fue mucho antes de que surgiera algún punto de llama, ¿no? Sí. Cabe mencionar que ese tipo de concursos los hacen las empresas que publican con cierta frecuencia, y de ahí hacen concurso de popularidad para ver a quién pueden seleccionar para publicar. Todo eso lo aprenden leyendo Bakuman. Sí. Así que lean Bakuman. Sí, pues ya como al año después de que se ha acostado, ya pues sí se le publicó el de Wonder Island, y de ahí empezó ya a sacar su clip. Sí, empezó a ser más notorio. Y pues ya. Y pues ya, ya la semana que entra les hablaré de Tomato, el próximo podcast. Y eso sería todo. Bien, bien. ¿Todavía no hablas de cómo se llama? ¿Cómo se llama el del gato? Nekomajin Z. Va a ser de los últimos ya. De hecho ya tengo la lista aquí de todos los mangas que hizo Toriyama. Nice. Y tengo cuáles están completos en el internet y cuáles no están. Y ya las hice hasta un esquema para irse las diciendo por orden cronológico. De como hay insectos de mis obras favoritas de Kyoto. Ya lo leí todo, está muy suave. Sí, muy bueno, pues eso sería todo. Bueno, vamos a romper con un break, a grabar y te regresamos. Eso de Bolding. Drame, ¿qué quieres decir? Rápido. Ya se me acabó la pila del Play, así es que estamos oyendo MP3. Ahora sí tiene que oír el podcast. ¿Y si no quieren que ponga yo algo? Adelante, okay. Adelante. Sale, entonces. Bueno, vamos a un break. Pero luego ahorita de volada. Chuy, a ver, díganme cómo le pongo pausa. Te creas. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. Bueno, vamos a hablar ahora, el verano ya empieza oficialmente, bueno, empezó hace dos viernes con Wolverine, el verano, en el cine, con la salida de Wolverine en Estados Unidos, pero el verano, la temporada de películas, sí, el verano falta rato. El chiste es de que salió Wolverine por fin, ¿no? Ya la gente, ya todo mundo le dio pirata, ¿verdad? Y ahora la voy a ir a ver al cine. La duda era si va a pegar porque ya toda la gente la vio, o si no iba a pegar porque toda la vio. Pero pues juntó 90 millones en su primer fin de semana, así que obviamente la piratería no le hace daño al cine. El cine se hace daño a sí mismo con películas como Wolverine. No, la película está buena, está palomera. Vas, sale Wolverine, el poquito del origen, sale como la historia del origen del cómic, sale como 3 minutos. Y luego el intro es como tipo Watchmen con toda la historia hasta que llegan a donde estás en el presente. Bueno, entonces la película está muy entretenida, es como ver X-Men 2. Siempre pasa algo, siempre está dinámica, pues. Constante. Está constante. No, está chorrón, cómo no. Pues es superhéroes, así que no creas mucho lo que ves, pero está bien, está entretenida. Hace 2 semanas te hubiera dicho que estaba muy padre y que estaba muy buena y todo, pero resulta que ayer vi Star Trek y ahora considero Wolverine como mala después de ver Star Trek. Sí, no, es que James T. Kirk lo tiene más grande que Wolverine. Star Trek, no manches. Sí, no, tiene la película más grande que Wolverine. La película empieza debilona, así sí. Como que, híjole, va a valer. Debe empezar debilona. Dije, va a valer porque estaba yéndose así como que medio chafona la de Star Trek. Pero empieza rápido, a la media hora ya está todo pasando, ya está la historia establecida, ya está el drama, ya está la acción, siempre pasa algo. Es como Indiana Jones en el espacio. Mira, lo que pasa es que sufre del efecto de la montaña rusa. Tiene que empezar bien lento, no es para reír, pero luego como no te lo esperas, ¡prium! Vas para abajo. Lo bueno de Star Trek es que cuando va la bajada, nunca para hasta que se acaban los créditos. Y tiene muy buenas referencias a la serie. Bueno, yo no soy fan de Star Trek para nada, ¿no? Estoy lo más alejado de un fan. Así que yo no puedo decirte que eso es incorrecto, eso no pasa en la serie, eso es imposible en la lógica de la serie. No sí, de hecho los fans que se han quejado, los fans verdaderos son los que han dicho, esos güeyes que están cantando. Son los hardcore, exacto. Pero por, como está la gente que no hemos visto esa frega. A ver. ¿Qué micrófono? Tienen que ver esto. Tengo aquí al lado a Hugo. Ajá. Con los oídos tapados y que casi cantando así, la la la la la. Porque no quiere saber nada porque es Trekker. ¿Pero eres Trekker Rebozo Colorado o Trekker Casualón? Tengo Deep Space Nine, tengo las temporadas de Voyager. Bueno, ¿pero de la original tienes? Tengo donde sale, antes de que salga el Capitán Kirk, tengo el episodio 0. El piloto. Sí. Hugo no es super trekky, pero tiene tablets. Pero lo importante es la original, la historia original. Y en ese caso, Hugo, ¿a ti te va a encantar la película o la vas a aborrecer? Yo creo que le va a gustar. No hay de otra. Yo creo que le va a gustar. A la gente normal, con vidas sociales, está trekky. A la gente que no es como nosotros. A todo el mundo. Digamos, como lo... Nosotros los que somos de Star Wars, ¿qué nos va a parecer? Star Trek es mucho más superior que el episodio 1, 2 y 3 juntos en esteroides. ¡Ay, cabrón! Eso, ya. ¿Cinco minutos? Órale. Bueno, ya se me acabó el tiempo, así que... vayan a ver Star Trek cuando salga en julio o en enero. Es que Lo interesante de Star Trek es que es la humanidad proyectada hacia el futuro, mientras que Star Wars es algo que sucedió hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Bastante lejana. Ah, de volada, véanla en un cine con buen sonido, por favor, porque es muy importante. Star Trek. Star Trek es la Marina y Star Wars es el US Air Force. Si puedes ver la VIP, ve la VIP. Bien, perfecto. Que alguien lo grite, por favor, que no puedo evitar. Esto es deporte. Ay, gracias. Con mucha tifoidea, señores. Influenza. Bueno, así ya, Chuy. Después de qué, casi un mes de no haber deporte, chicos, a ver si vamos a hablar algo sí. Rápidamente. No, espérate. No, es que hay que comentar que Chuy regresa a nosotros después de recuperarse de la fiebre umbroporcina. Es una serie que solo le da a la gente que tiene identidades ocultas. Exacto. Como dice Hugo, es un catarro marranero. sí, estuvo mal. No, pero ya hablando en serio, Chuy se viene recuperando de una... Todavía sí, oye, ya empezó a el hospital. Nada muy, muy grave, pero igual. Cruciamos. Gracias, Ángel. Bueno, pues vamos segundos, a empezar 40. Con el problemón que hubo esta semana. Debido al problema de la influenza porcina o el H1N1, en la Copa Libertadores los equipos sudamericanos mencionados Montevideo y Sao Paulo deciden no presentarse a jugar a México porque no querían venir. Entonces, deciden decirle a... Corrimos a tosidas. La Federación Mexicana de Fútbol decide pues dónde se van a jugar esos partidos. Y dice con no, pues vean ustedes. Entonces Brasil, en Curitiba, Brasil dice, alza la mano y dice, no, pues se prestan para que se jueguen ahí como local. Entonces Colmebol dice, ah, pero nosotros no hemos dicho que sí. Entonces empezó una de dimes y diretes que al último tuvieron toda esta semana pasada que dejaron pasar de octavos de final de Copa Libertadores para tener una solución. Entonces ya agotaron todas las posibilidades, la Federación Mexicana dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo, no vamos a continuar en la Copa Libertadores. Que pierdan los dos equipos sus octavos de final respectivamente, y que se acaben, vamos a dejarlo por lo sano. Entonces Conmebol dice, ah, bueno, está bien. Después se hace un comunicado de Conmebol donde dice que se va a jugar el partido de octavos de final a un solo juego, que a Chivas le toca jugar contra Sao Paulo y al San Luis contra Nacional de Montevideo en Uruguay. Entonces iba a ser un solo juego, ha marcado obviamente que global no iban a haber los goles de visitante, y en caso de empate iba a haber penaltis. La Federación Mexicana dijo no, pues nosotros dijimos que no, pero ahí está por si lo quieren. Entonces, ¿qué significa eso? Al momento que salen los dos equipos de la Libertadores, va a haber hay muchas cosas en juego que se están dejando de percibir. Por ejemplo, no se va a percibir los derechos de televisión de la cadena Fox Sports de estos partidos. No entran de las entradas del dinero de los estadios, de que se venden los estadios, lo que pagan los patrocinadores, que es Santander y todos los patrocinadores que tienen. Porque recordemos que al momento de pasar de ronda en este tipo de torneos como el Libertadores, se te está dando una cantidad económica que está pagando. Todo es mucho dinero. Entonces, por ahí hubo un medio arreglo que le conmigo le da a la FEMEX Club, que dice, bueno, pero si viene ese recuerdo jugando Libertadores, vamos a respetar el pase a las Chivas ese mes para que vayan directamente a jugar ya, sin estar a eliminarse, y metemos otros dos equipos mexicanos de la eliminatoria de pre-Libertadores. Que primero se portan gachos y luego ya cuando nos agüitamos los mexicanos dicen, oh, mira, pues no es tanto que cuando se agüitan los mexicanos, es más bien cuando se dan cuenta que todo lo que han estado haciendo de es nada más estar chillando como puercos. Así. Entonces, en Argentina dijeron, les preguntaron, hicieron consenso con el club y dijeron, no, si nos toca jugar contra algún equipo mexicano, no vamos a ir. Bueno, entonces la De hecho, cuando fueron, ¿qué equipo fue a Sudamérica que los trataron como? Fue en la Chile, pero ¿qué equipo era? La Chivas, ¿no? La Chivas, sí. La Chivas, cuando fueron a Chile, los trataron así bien. Pasaba la gente a un lado de los jugadores y se tapaban la boca. Entonces, como leprosos casi los no, entonces, ¿qué significa esto? Que ahorita la FEMEX Food y los equipos mexicanos no van a jugar ni Copa Libertadores, ni Copa Niza Sudamericana, ni Recopa Sudamericana, ni Copa América. Todo eso es una gran falta de estímulos y dinero que van a pagar a Conmebol, porque al tener menos equipos, y sobre todo los mexicanos que son protagonistas, ni podemos y que llevan mucho dinero de parte de México. Y son protagonistas, digo, la primera vez que invitan a México a la Copa América en calidad, obviamente, de invitado, llegan a la final contra Argentina. Igual la Cruz Azul, la Copa Libertadores del 2001 llega hasta la final, ya no sabía ni qué hacer con ellos. Así es que vamos a ver qué pasa, porque digo, estamos hablando de un contrato de muchos, muchos millones ahí metido. Yo propongo que hagamos una copa porcina para México, llena de tocino, para celebrar el hecho de que esta bola de gente sudamericana, ¿cómo se puede llamar? ¿Racista? Sí, un toque racista. La gente del Conmebol. Las opiniones de Ángel García no representan las opiniones de Changoleón. La gente del Conmebol y los chilenos y los argentinos. Oye, exceso, nos cerraron los aeropuertos y dejaron a los pobres mexicanos ahí encerrados. También los chinos se portaron gacho con nosotros. Sí, no, los chinos se portaron más gachos porque ellos los encerraron en lugares aparte de los aeropuertos. No, los japoneses nada más los corrieron y los mandaron de regreso. Y los mismos mexicanos se portan bien gacho con nosotros. De hecho, los japoneses cancelaron la expedición de visas. No acabo ni que ni quería. Entonces, y quería ir a Cajabara. Sí, entonces ese ha sido el gran problema que ha atravesado ahorita la federación. Espero que se solucione pronto, pero mientras no van a jugar ningún torneo de Conmebol. Órale. ¿Y eso fue? Sí, sí, pues ya, para darle al siguiente tema. Vámonos. No, mira, por ejemplo, para cruzar a El Paso, Texas, ahorita tienes que pasar por varias capas. O sea, pasas primero por los soldados mexicanos. Como pastel. Y luego por los... por los los portales que pusieron. Son dos capas de soldados. Sí. El betún. Y luego las foquitas de abajo y luego ya sigues las capitas cremositas. Y luego tienen una máquina así como que como para encontrar agua en el desierto. Es un Game Boy, para qué son. Hombre, es un Game Boy con antena. Una Dowser Machine, pero para armas. Perdón. ¿Cómo se llama el personaje ese que sale de las trencitas, los marcianos esos, Depredador? Así te ven para que ver si traes virus o algo. Mira, para pasar a Estados Unidos hay varias capas y para regresar a Ciudad Juárez hay varias capas. O sea, oye, la vida en la frontera para los que tenemos que ir y venir es un... Es un desmadre, no, porque luego tienes que pasar por la desinfección, te tienes que quitar la ropa y la cuarentena. No, pero bueno, están los soldaditos con sus cositas esas, y luego están los portales que los pusieron ahí, quién sabe por qué. La búsqueda de cavidades también. Unas filotas para cruzar súper lentísimas y luego todavía pasas por la revisión. Sí. En el calor, y luego si quieres regresar a Juárez, a México, tienes que pasar. Primero tienes que sortear a una bola de traileros que no dejan pasar a los carros. Y un retén policiaco del lado norteamericano. Más traileros. Y luego más traileros. Y luego los aduaneros mexicanos. Y luego los soldados. Y luego el dragón. El dragón. Todo el jefe final. Y luego para acabar tienes que decir Beldar. Una puerta. Y los pedigueños, el filtro de los pedigueños también. Y todo esto a unos frescos 38 grados. Así es. Esa es la vida en la frontera en estos momentos, muy señores. Señores. Se acaba el podcast. Oye, no podemos ser más europeos, o sea. Y a tener carros más mujeres. ¡Se acaba! ¡Se acaba el podcast! Ok, se acaba el podcast. Ya se chico. Okay, ¿algo más que quieran decir? ¿Algo más? No, ya, vámonos. Ya. Okay. Sí, ya, fuera. Entonces, quedaron temas colgando ya. Terminamos y nos vemos la próxima semana en otro. No, dejas mentiras. Shango, no dejas mentiras. Se editaron como a lo mejor. Puerco. No va a haber puerco. Sí, se editaron como puerco. Yo les dije que si quieren, pero no quieren. No, pues es que dijiste una hora, güey. Lánzate, güey. Ah, ya, se acabó. Ya está como los. ¿Qué? Que primero sí querían y luego no queríamos y luego después sí. Mira, tú eres la Conmebol. Mira, Ángel, ahí está el tiempo por si quieres, güey. No, ya se acabó. Sergio es la Conmebol. Lánzate, Ángel es la Femex Food. Ándale, Femex Food. Es que si nos podemos hablar, vamos a dar otra media hora por aquí. Favor, ya, por favor, prométele que el siguiente podcast entra sin calificar. Ándale, entra sin calificar, Ángel. Y otras dos secciones. No, pero el siguiente podcast, lo dejamos para el siguiente podcast, pero empezamos con eso. Órale, pues, ya dijo. Bueno, que señores y señores, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana en otro Shangolium Podcast. Él cree que ganó. Bye, bye. Okay, un poema rápido. O sea, va a hablar Hugo, pero no va a hablar Ángel. What the fuck. Es que es poema un... tu madre. Dilo como Gus Rodríguez. Va a ser un cuento breve dedicado a mi amiga Gabriela de Chihuahua, muy guapa. El brujo mesomorfo entrena pinacates para que se coman los pies de las personas que lo contradicen. Su primo Itzomorfo entrena mariposas para callar a la gente que divulga secretos de las logias del país. Es muy eficiente. La mariposa vuela, se posa en los labios del hablador y con sus patas engrapa la boca, y en 3 días el enemigo cae muerto por deshidratación, ya que nadie puede beber gota alguna de agua. Y hasta luego, señores. Bye bye. Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.